dicen que el amor con el tiempo se olvida porque estoy así. Estoy muriendo por verte porque no aprendí a vivir sin ti. Anoche te vi con alguien nuevo y me sorprendí. Estás viviendo los momentos que con vos yo no llegué a vivir. Guacha, por tu amor yo me tomo una cuanta, dejo la garganta gritando que vuelvas hoy, que te extraño una banda. No sé con quién andas, pero no es mejor que yo. Me tomo una cuanta, dejo la garganta gritando que vuelvas hoy, que te extraño una banda. No sé con quién andas, pero no es mejor que yo. La estaba usando y te reconocí, como la bajaste cuando yo te vi. Bailando con otro y me quise morir. Me quedé pensando cómo fui tan gil por retroceder. Me amaste y no me rescaté. Fuimos casi algo y entiendo por qué. Me quedo lo que pudimos ser y la vivo flashando que vas a volver. Me amaste y no me rescaté. Fuimos casi algo y entiendo por qué. Me quedo lo que pudimos ser y hoy. Guacha, por tu amor yo me tomo una cuanta, dejo la garganta gritando que vuelvas hoy, que te extraño una banda. No sé con quién andas, pero no es mejor que yo. Me tomo una cuanta, dejo la garganta gritando que vuelvas hoy, que te extraño una banda. No sé con quién andas, pero no es mejor que yo. Anoche te vi con alguien nuevo y me sorprendí. Estás viviendo los momentos que con vos yo no llegué a vivir. Guacha, por tu amor.